Seguimos ya en esta emisión especial de Sonido Prevalece, episodio 3, volumen 2, y estamos con la gente de Team Foot, la patita pestosa. La patita a ver, cuéntenme, a ver, ¿de dónde salió ese nombre? Porque es una curiosidad. Sí, resulta que había mucho olor a pata en los ensayos y... Y bueno, hay un montón de cosas. Claro, es lo que sospeché en realidad. Digo, sí. Medio obvio. Sí, o sea, sí. En realidad siempre los ensayos de la pata y en otras cosas más. Sí, es un conjunto de olores. Entonces, claro, es un combo. Como que olor a pata es lo más sutil que podíamos ver. Claro, exactamente. Bueno, cuéntame un poco la historia de la banda, hace cuánto que empezaron y todo eso. ¿Un año yo? No llegamos al año. Pará, pasa algo raro. Pasa algo raro. La banda tuvo dos etapas. Una con un baterista anterior. Ajá. Y otra con un baterista nuevo. Que soy yo. Claro. Y como que bueno, rebautizamos a la banda ahora y como que empezamos a contar desde ahí. Así que menos de un año. En septiembre cumplimos un año. Y bueno, estamos tocando a full por todos lados. ¿Todos tienen proyectos anteriores? O sea, cuéntame un poco la historia de cada uno, así el background. Dentro de Berizzo, más que nada. Yo tuve una banda llamada Sabios Veradores, que los chicos seguro están escuchando. Así que, y nada, tocamos un par de veces, pero poco, éramos muy niños todavía, así que después se enganchó lo de Steam Foot y bueno. Yo tuve otra banda, pero tenía 16 años, mejor no recordarlo. Viste, uno comete errores en la vida, que es un error, bueno. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Sí, ni hablar. Y bueno. El viejo. Y el viejo, pues yo soy el hombre, el old man de la banda, ya que estamos Steam Foot, old man, vamos a hablar en inglés. Sí, yo tuve varios proyectos anteriores, pero bueno, el que sobresale más fue Cuerdas, que eso era un trío, tocamos acá un montón de veces, que fue como que el que más me marcó por ahí. Me marcó desde que arranqué a tocar hasta ahora 4 o 5 años que nos disolvimos. Llegamos a grabar un EP chiquitito, nomás, dejamos inmortalizado pocos sonidos. ¿Eso es bueno o es malo? Porque eso depende. Bueno. Fue bueno para mí, fue bueno. Porque bueno, quedó un recuerdo. ¿Cómo se conocieron entre ustedes tres? Vivimos prácticamente en la misma cuadra. O sea, no hay forma de escapar. No hay forma de escapar al barrio. Somos del barrio, los tres. Y ahora encima estudiamos la misma carrera, los tres. A ver, ¿qué estudian? Música popular, con orgullo. Con orgullo, música popular en Bellas Artes. Bien. Como corresponde. O sea, nada de academicismos ortodoxos innecesarios. Nada de vanguardias europeas. Claro, no, nada de eso. Bueno, ustedes se conocen del barrio. Ahora, ¿cómo se les ocurrió la idea de armar una banda? ¿Se conocían de antes? Sí, se conocían de antes porque vivían en la misma cuadra. Ahora, ¿cómo congeniaron todo este espíritu musical de cada uno en un proyecto como Steam Foot? Claro, y lo que pasa es que cuando tenés un guitarrista, un bajista y un baterista prácticamente en una manzana, no te queda otra que vamos a tocar. O sea, aparte que quedan todos cerca, ensayan ahí mismo. Se llama mi casa, con mi mamá, ahí con el perro, durmiendo. A la hora que sea. Sí. Y se dio la suerte de que había, digamos, se dice mucho en el mundo de la música, mucha química entre nosotros. Claro, entonces, desde que arrancamos a ensayar... Es como que uno prueba y si ve que no funciona la cosa, se va alejando. Pero en este caso siguió. Y se acercaron, digamos. Sí, ahora, recién viéndolos en vivo, ustedes oscilan entre el funk y el blues. O sea, porque empezaron muy funkies y terminaron muy blueseros. Claro. Ahora, ¿cómo se congenia todo eso en una misma mezcla? ¿Qué sé yo? Esa es la gracia, ¿no? No claro, sabemos. Todavía nos seguimos preguntando, ¿viste? ¿Cómo se... Lucito. Es parte de la búsqueda del sonido propio. Claro. Y sumado a las influencias que, claro, cada uno tiene, que muchas cosas tenemos en común y otras no, pero bueno, es el resultado de todas esas cosas juntas. Claro, totalmente. Ahora, por ejemplo, o sea, haciendo una oída a priori, suenan cosas desde los Chili Peppers hasta el blues, propiamente dicho. Ahora, ¿qué escucha cada uno por su cuenta que aporta a la banda? Es muy difícil esa pregunta. Escuchar cada uno es como claro, que... Claro, es la pregunta de examen. Es una pregunta de examen. Y escuchar en particular... Yo amo al Flaco Spinetta, es como el mentor. Sí. Pero como que no hay tintes de, no veo tintes de Spinetta en la banda, pero no hay, pero no, eso no, no, no lo tenemos adentro, es como que está ahí, está incorporado, pero no se ve. Claro, creo que lo que une a la banda son los Chili Peppers, creo que no hay con qué darle. A mí me sonó de Chili Peppers hasta Funkadelic y Parliament, y toda esa cosa. Ahora, porque el look que arrancaron muy funky y terminaron muy bluseros. ¿Cómo se da ese giro? O sea, ¿Quién escucha blues? En realidad, yo soy el culpable. Yo dije, digo, acá tenía que haber un culpable y no sabemos quién es. No, en realidad es un tema que tiré la propuesta de hacer un blues lento, primero porque amo el blues. Y pero los tenemos los tres países del blues. Está, el blues está en todo el mundo. Sí. Es así, el que no tiene blues. No, ya. Ahora, convengamos que en general, entre los músicos, se da que nadie puede escapar al blues. No. O sea, más allá que el rock, digamos, es una evolución del blues, ¿por qué siempre se cae en el blues? O sea, ¿qué significa el blues para ustedes? Porque siempre se vuelve a las raíces. Pero no se cae en el blues. No, es una consecuencia lógica, digamos. Claro, sí. O sea, pasa que hay que hacer sonar el blues, no es fácil. Exacto, no es joda, por eso. Y ahí está el tema de, bueno, vamos a hacer un blues, pero no es un blues de tocamos un blues y aguanto. Es, vamos a hacer sonar un blues. Vamos a ver qué pasa. ¿Son tres acordes? Sí, son tres acordes, pero lo tenés que sentir igual. Exactamente. Lo tenés que sentir el blues. Hay que hacerlo sonar, justamente. Es parte de ese swing para ejecutar un buen blues. Porque, no es fácil. Aparte, convengamos que entre la pirotecnia del funk, o sea, mucho bajo, mucho ritmo, guitarras distintas, o sea, supongo que te escuchaba vos por un momento y decía, sí, es. O sea, tiene esa cosa Chili Pepper, así, sí, por decirlo de alguna forma, que en realidad es el funk moderno. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y después, en algún momento, o sea, bajar el nivel, digamos, el nivel de compresión sonora. A llegar a algo tan relajado como el blues. O sea, ¿cómo lo manejan ustedes desde arriba? O sea, ¿cuándo dicen, bueno, ahora llega el momento del blues? Son matices. Claro, tal cual. Hay que matizar. Igual eso de matizar la lista. Que está el palo, vamos al que está abajo. Es un mito, ¿eh? Hemos visto a ver bandas que han cerrado con temas, ¿viste? Que tenés que ir a dormir. Sí. Está perfecto. Sí. Ganas de tocar, vamos a tocar el blues. Lo ponemos ante último en la lista, después terminamos. Hoy justamente arrancamos con el tema que cerramos siempre. Sí. Hoy dijimos, vamos a arrancar con el tema que cerramos siempre. Sí. Bueno, y se dio así. Se dio. Bueno, ahí está. Es así. Bueno, bien vanguardista. Claro, bien. O sea, en algún momento hay que romper la lista. Sí, yo ya me había cansado. Yo, se la tiré a él, después se la tiró a él y tipo, ya salió. Tuviste chance, Pochi, de decir no. ¿Quién es el que arma la lista habitualmente dentro de la banda? Decir, bueno, vamos. No, los tres. Estamos los tres. Que arma entre los tres. Por lo general, estamos comiendo pizza y armamos la lista en la caja de pizza. Hoy no se pudo dar eso, porque no hubo caja de pizza. Claro. Bueno, pero comimos logros, pero no se puede armar en la banda. Pero, o sea, arrancaron power así total. Claro. Proyectos de la banda. Vamos a grabar ya el sábado. El sábado. Bien, o sea, arrancan. Mañana no, o sea, el sábado que viene nos metemos a grabar en Tolosa, en los estudios de Tolosa. Bien. Y terminamos de grabar en la casa de los chicos de Fungi. Vamos a grabar ahí las voces y un par de guitarras más. Ajá. Seis temas y un bonus track que lo estamos grabando en mi casa. Con mucho sonido a masas, pero no importa. Es un bonus track. Tiene mucho amor. Es muy, muy, muy caluroso. Y ese es el proyecto más cercano que tenemos, y bueno, después tocar. ¿No tiene algún par de fechas así ya confirmadas? No, porque vamos a meter de lleno en la grabación. Igual sí, hay algo dando vueltas todavía no confirmadas, pero sí, siempre salen para tocar. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado este rato, y bueno, seguimos en esta transmisión de Sonido Prevalece. Volumen 3, episodio 2, episodio 3, volumen 2, y volumen 3, lo que sea. Ahora vienen las diferencias. Esto es... Ustedes quedaron grabados en vivo, o sea, van a ir en cana, no nos salga nadie de acá. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aguante, blues. Vamos.